351-63-23-93 es nuestra vía de contacto. Estamos de este lado para que nos preguntes, para que preguntes, para que nos cuentes qué sucede en algún barrio que en el que estés, en el que habites, en alguna de las ciudades de Sierras Chicas, Mendolaza, Salsipuede, Río Ceballos, Unquillo, La Calera, Saldán, zona norte de Córdoba. Bueno, estamos acá para que nos cuentes. Nosotros te contamos también, tenemos para decirte. Esta es una semana importantísima. Es la previa a las elecciones PASO en todo el país. Y venimos hablando con precandidatos y hoy no es un día que no lo vamos a hacer. De hecho, por mañana también tenemos precandidato. Ahora en instantes hay un precandidato, pero después va a haber otro. Así que, pero es el momento de saludar ahora a... Vamos a saludar a Atilio López, quien es precandidato a senador por el espacio político Forjando Córdoba de la lista 75A. Buenos días, Atilio, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Atilio, queremos, primero que nada, conocer un poquito más sobre este espacio Forjando Córdoba que estás representando en esta ocasión para las PASO como precandidato a senador. Bueno, Forjando Córdoba surge del partido, principalmente el partido de la Concertación Forja, quien es el que representa el espacio porque quien nos da el sello. Uh-huh. Esto surge por una reunión durante todo el tiempo de pandemia entre distintas agrupaciones que pertenecen al Frente de Todos, y bueno, fuimos analizando cómo se venía dando la situación, dada la pandemia, que nos favoreció el hecho, bueno, de estar en casa, poder virtualmente conectarnos, y lo hemos hablado durante más de un año, y íbamos viendo cómo sucedían las cuestiones preelectorales, y bueno, ya desde el rumor de que Carlos Cacer iba a ser el representante del Frente de Todo en Córdoba, en una lista, llamémosle ya, armada en Buenos Aires, todo el espectro político que componía, digamos, el Frente de Todo, analizamos esta situación y bueno, algunos compañeros decidieron quedarse dentro del Frente y otros compañeros, te diría que una muy buena cantidad en cuanto a agrupaciones y espacios, dieron por el hecho de decir pedir las PASO. Uh-huh. Y otros estaban por ir por fuera en forma directa. Así que bueno, pertenezco a una agrupación llamada CUMPA que pidió, por sobre todas las cosas, para no irnos del Frente, que nos dieran las PASO para poder competir democráticamente, lo que no ocurrió. Por ese motivo, CUMPA decidió dejar en libertad de acción a cada uno de los componentes. Y bueno, estando muy cerca de la posición que había adoptado Forja y otras organizaciones, decidieron ellos presentarse en esta elección por fuera, como Forja, llevando el nombre de Forjando Córdoba. Y bueno, me hicieron el honor a mí, ya que coincidíamos en todo lo que habíamos charlado previamente, el honor de encabezar esta lista. Así que bueno, lo ponemos como un mojón para Córdoba 2023 y queremos también que se democraticen todos los espacios. Si vos ves, hacemos por Córdoba, que sería el PJ en Córdoba, no tiene elecciones hace décadas. No tiene internas. Uh-huh. Es siempre el dedo del panal, antes de la Casa de las Tejas, ahora del panal, así que mirá de los años que te estoy hablando. Y en el Frente de Todo, siempre esperando que venga una lista de Buenos Aires con los 5 o 6 primeros puestos y después rellenar acá en Córdoba lo que consideraban los compañeros los lugares que tenían que ocupar. Bueno, creemos que eso ya es el pasado. Nosotros queremos representar en Córdoba realmente al Frente de Todos. Si nos toca entrar en el Congreso Nacional, no van a ser votos que cuesten mucho dinero, como cuestan en la actualidad, dar quórum o levantar la mano. Así que creo que estamos representando al frente, un verdadero frente de todos, porque acá hay peronistas, radicales alfonsinistas o radicales K, como los quieran llamar. Hay socialismo, hay gente independiente, gente que milita en distintos aspectos, y están la mayoría de los actores representados. Así que creemos que formamos un buen grupo y hemos empezado a trabajar con esa meta. Bien. Atilio, ya que mencionaste al panel, quería preguntarte si ves al oficialismo Hacemos por Córdoba consolidado, no en términos de como partido político, ¿no? Como bloque político que no disputa una interna, sino socialmente. O si crees que esta cuestión de la pandemia, las decisiones que fueron tomando en este año y medio, les puede afectar para disputar las legislativas. ¿Cómo ves ese escenario? Bueno, yo no voy a opinar por los espacios a los cuales no pertenezco. Una mirada como ciudadano dice que Córdoba en algunos momentos, más allá de acompañar las decisiones del gobierno nacional, ha estado débil en el control de esas medidas que se tomaban. Yo vivo en el interior de la provincia y creo que han hecho en ese aspecto un control bastante débil de lo que se tenía que controlar. Han tomado un poco más en cuenta la economía y no tanto la salud. Y bueno, por ese motivo Córdoba está segunda, digamos, en la cantidad de infectados y muertos que se ha tenido después de la provincia de Buenos Aires. Así que habría que revisar algunas cosas, se han priorizado algunas otras, pero bueno, la gente es la que tiene la palabra, la que tiene la visión de cómo se han manejado las cosas. Me parece a mi criterio que hay demasiado asfalto, demasiado cemento desplegado, que no hemos priorizado algunos aspectos en los cuales Córdoba está inmersa, y a veces en forma grave, como la deuda que tenemos, el tema del ambientalismo, el tema de los distintos sectores para hacer emprendimientos inmobiliarios. La caja de jubilación está intervenida hace más de 26 años. Bueno, hay una serie de cosas que tendríamos que hablar, que nosotros, por supuesto, las tenemos ya en cuenta, porque vuelvo a reiterar, nosotros queremos ser una alternativa para Córdoba 2023. ¿Cuáles crees que son, bueno, recién mencionabas alguna de las problemáticas que tenemos en la provincia de Córdoba, pero si tenés que elegir alguna de las principales, ¿por dónde tendríamos que ir a combatir estas problemáticas? ¿O cuáles son esas problemáticas más urgentes en Córdoba? Y bueno, en Córdoba tenemos detalles graves. Por supuesto que depende de dónde te paras, pasa a ser una prioridad lo que mencionamos, ¿no es cierto? Pero creo que la cuestión de trabajo, la cuestión de la pobreza, un 60% de los menores de 18 años viven debajo de la línea de la pobreza, pero tenemos grandes autopistas. ¿Por qué no invertir ese dinero en hacer fábrica de algo que hoy se tiene que importar desde afuera, que inhibe la fabricación de algunas cosas porque por ahí se cierra la importación, dar trabajo? O sea, creo que hay que hacer un parate o una disminución en el camino que estamos transitando, repensar las cosas que estamos haciendo y que en algún momento le toque a la gente, le toque al pueblo, porque siempre los beneficiados son los que más tienen. Entonces, por ahí verlo al gobernador bailando en una plaza, bueno, yo soy de tercero arriba, en una plaza de Hernando con Mauricio Macri, bueno, me causó muchas sensaciones porque uno de chico escuchaba los discursos en la universidad del contador Schiaretti y nada tiene que ver con lo que después, durante la gestión, se fue haciendo. Tenés que tener en cuenta que van a completar 24 años de gobierno y 16 de radicalismo que hemos sido manejados por la Fundación Mediterránea. Así que creo que tenemos que hacer un parate, repensar muchas cosas y a partir de ahí otorgarle a la sociedad otra oportunidad, una alternativa para poder salir de aquellas cosas que nos agobian. Atilio, bueno, antes de agradecerte por este tiempo, a los que están escuchando del otro lado, ¿Qué mensaje le darías para invitarlos también a votar y a participar de las PASO apoyando a la lista Forjando Córdoba? Bueno, tendría que decirle primero que vayan a votar. Es el momento de expresarlos. No es solamente en la despensa, en el bar. Este es el momento. Indudablemente que aquellos que están exceptuados no, pero todo el que tenga la posibilidad de votar, que lo haga. En segundo lugar, que emita ese voto sin odio. Le han metido a la gente que el odio a fulano, a sultana, o es lo mejor para votar porque voy a ir a controlar a no sé quién. No, eso no es campaña política ni nada. Tuvieron 4 años en el gobierno y de lo que se quejan ahora es de lo que no hicieron, o no supieron, o no quisieron. Entonces la gente tiene que pensar en esto. No voten con odio, voten positivamente al espacio que quieran, pero positivamente. No utilicen el odio para generar un voto que después nos vamos a arrepentir todos. Bueno, Atilio, muchísimas gracias por estos minutos con Anexados. Vamos a, por supuesto, seguir de cerca todo lo que vaya aconteciendo el próximo domingo en Las PASO. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y a disposición siempre. Hasta allí las palabras de Atilio López, quien es precandidato a senador nacional por el espacio Forjando Córdoba, representando la lista 75A. Bueno, destaco lo último que dijo Atilio, ¿no? El tema de expresarse, ¿no? Es ahí a donde uno tiene que expresarse, ¿eh? Y sí, estamos en democracia y esta es la herramienta principal que tenemos también para hacernos escuchar, ¿no? 26 minutos de las 11 en todo el país, ¿eh? Jornada de...